ya publicado y circulando por la red de redes. Con ella hablaremos aproximadamente a las 20:30, es decir, dentro de unos 25 minutos. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa. Top 10, novedades, agenda, alguna que otra versión. Y noticias, claro. Comenzamos. Pip Show desde Valencia con la canción Estar Presente. Una de las canciones incluidas en Sol y Sombra, el que es su último trabajo, editado este pasado enero del presente 26. Pip Show. Pip Show, o lo que es lo mismo, V. Martínez, Germán García y Ana Moncho. En el número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen. Peep Show en el número 1 del Top 10 del Club de Amigos del Crimen en su versión local y en la versión visitante. El Capitán Elefante con su Tercera Guerra Mundial, canción incluida dentro del disco El Mundo Sin Nosotros. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Y estaría contigo esta vida y otra más. Pero está llegando, sé que va a llegar, ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Nuestra única concesión a Radio Fórmula, el Top 10 del Club de Amigos del Crimen, aquellas canciones que suenan ininterrumpidamente semana tras semana, hasta que cambiamos, lógicamente, el Top 10 local y visitante. Y creo que ya va siendo hora, no porque las canciones no dejen de gustarnos, sino porque sencillamente ya toca cambiar de Top 10, ¿verdad? Aunque la verdad es que nosotros no nos cansamos de escuchar ni a los Peep Show ni al Capitán Elefante. Venga, vamos con la sección de noticias en el Club de Amigos del Crimen. Estás sentada en tu casa, viendo televisión. No te enteras de lo que ves. Sí. Un sitio mejor. para dar esta noticia, qué mejor que citar a quien nos la hace llegar o quien la ha hecho correr por la red de redes, que no es otro que el señor Juancho Plaza. Abrimos comillas, Kindergarten vuelve a ser un ente vivo y creativo después de un descanso de 22 años. De momento vamos a compartir poco a poco toda nuestra discografía a través de Spotify. Y comenzamos con una versión inédita de Tú en otro lugar, tema que abría nuestro último disco. La canción Tú en último lugar, que es la que abre el último disco de Kindergarten, es la que está sonando de fondo. Y la que vamos a escuchar es la remezcla realizada por Uwe Hoffmann, productor alemán al que Elena Garrido conoció en su estancia en Berlín, que al escuchar el tema de los Kindergarten decidió regalarles este remix en 2003 y que nunca se publicó. Esperamos que os guste, dice Juancho, en esta canción con aire brasileiro y jazzístico. Solo y quieto, no quiere agua para vivir. Tu gato que come, duerme, come y lo vuelve a repetir. Pam, pam, dispáralo ahora. Pam, pam, dispara por favor. Dime que te has dado cuenta, dímelo. La vida es tan bonita mientras en otro lugar. La vida es tan bonita y no hay mucho más. ¿Quieres algo diferente? Algo que sea mejor. No sabes que está. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. Quieres algo diferente. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está. Quieres algo diferente, algo que sea mejor. No sabes que está delante esperando a oír tu voz. Quieres algo diferente. Quieres algo diferente. llega el Sherman Orfe, 25 de abril. Me os presenta la última caixa. La seua vida cap en 8 cartons. El cor desfet, les maletes fetes i el silenci buit del menjador. Avui abandona el barri de sempre. Ciutat vella ja no és com abans. Hem tancat totes les tendetes i els veïns ens estan expulsant. Ací abans hi havia una ciutat. Era el lloc que anomenàvem llar. Pere travessa una llau de turistes que li fan fotos passejant el gos. El carrer on vivien els poetes ara sembla un puto parc d'atraccions. Ací abans hi havia una ciutat. Era el lloc que no anomenàvem ja. Passejant per la plaça on li van donar el seu primer bes, la que va ser la casa dels seus iaios. És un altre bloc d'apartaments. Ací abans hi havia una ciutat. Tardor sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la puesta en circulación de la edición de un nuevo tema, adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Si en septiembre del 22 de 2025 veía la luz este y había una ciudad, lo que está sonando de fondo, 36, acaba de ser editado, puesto en circulación. Y es como decimos, el segundo avance de lo que va a ser el próximo disco de Tardor. Vivim planetes diferents en la mateixa ciutat. Cada dia més sol, cada dia més fart, cada dia més por, cada dia més llunyà. Cada dia més sol, cada dia més cansat, cada dia més fort en la meua soledat. La nostra amistat. Quan em preguntes com estàs, no sé si vull contar la veritat. Podria dir-te els meus pesars. Però l'abisme ja és massa gran. Amb tot el que tu i jo hem sigut, i avui no m'has felicitat. Cada dia més sol, cada dia més fart, cada dia més por, cada dia més llunyà. Cada dia més sol, cada dia més cansat, cada dia més fort en la meua soledat. Animal, la canción con la que se abre el disco Oscillobatent, o lo que es lo mismo, el último trabajo de la banda Julia. Vamos a contactar telefónicamente con Estela Tormo y que nos cuente acerca de este, su último trabajo. Enseguida estamos con ella. Gentileza de Hidden Track Records, nos llegó a la redacción del Club de Amigos del Crimen el último trabajo, para nuestra sorpresa, de la banda Julia, y lo hemos estado escuchando y queríamos pues que nos contaran ellas mismas desde dentro exactamente motivo e intenciones de este su cuarto disco de estudio, porque hay mucho que contar siempre al respecto de todo cuanto edita Julia, que desde luego ha sido una banda de referencia aquí en el Club de Amigos del Crimen. Y para hablar de todo esto y que nos cuente todo en primera persona, tenemos al otro lado del teléfono a Estela Tormo. Buenas noches, Estela. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte, aunque sea telefónicamente, aquí en el Club de Amigos del Crimen, y para desentrañar cuanto hay detrás de ese Oscilobatender, que es el último trabajo de Julia. Pues sí, la verdad que ha sido una aventura, toda una aventura. Si te parece, Estela, vamos a empezar porque el concepto, la banda Julia, ha tenido un buen montón de formulaciones, incluso colaboraciones con personajes de la escena musical que han compartido con vosotras proyectos, aunque cambiando de nombre, etcétera. ¿En qué momento exactamente se encuentra ahora Julia y cómo conforma su line-up? Vale, Julia siempre ha sido un proyecto básicamente mío en el sentido más creativo, ¿de acuerdo? Lo único es que la gente, pues eso, es un proyecto muy abierto y muy orgánico que también ha ido entrando, saliendo y de manera súper, quiero decir, colaborativa y además con mucho amor. Quiero decir que no por esto, el núcleo duro, digamos, soy yo desde el principio, porque así ha sido. Lo único que siempre pues me han acompañado muchas personas y ahora mismo pues Lidia, que es la que más ha intentado ayudarme a lo largo de estos años, laboralmente, pues le ha surgido un trabajo que, pues eso, la tiene súper absorbida. Ajá. Y es lo que pasa, que nosotros tampoco vivimos de esto, ya nos gustaría. Y pues ha tenido que tomar una decisión. Y la verdad es que siempre ha quedado, o sea, la puerta siempre para ella siempre está abierta. Que en todo caso, igual la vemos en algún directo algún día, ¿sabes? Que esto siempre es así. Pero vaya, Julia siempre ha sido pues como una criatura mía, en la que he ido dándole forma disco a disco. Pues ya que hemos presentado, o ya que hemos localizado perfectamente ubicada en dentro del proyecto a Lidia, ¿qué te parece si también hablamos de pues esa tercera pata, ese tercer elemento en el que se apoya Julia, que es ese señor con cara de sueño, el señor Javier Vicente, afincado en Zaragoza, pero directamente vinculado con Alcoy y con las Julia? ¿Qué nos puedes decir de este buen hombre? Pues te puedo hablar maravillas. Que imagino, claro. Dicho, este disco lo hice in situ, precisamente en su lar de maravillas, que sí se llama... Su estudio. Su estudio, sí, allí en Zaragoza. O sea, como estaba así un poco sola ante el abismo, en el sentido de que me apetecía un montón abrirme a ese abismo, sola contra el abismo no estaba, porque yo sabía que con él podía manejarme. Además es una persona que no sé, o sea, a mí me entiende perfectamente musicalmente. Qué guay. Y nos hemos conectado siempre desde próxima vez que empezamos la andanza, y la verdad es que conexión total. Y estuve viviendo una semana en su casa. Compartimos desde dentro el disco. Ha sido el disco que yo creo que más hemos tenido la raíz clara y nos hemos entendido perfectamente. Él me ha dejado hacer de todo, él ha hecho lo que le ha también ha sentido desde dentro, que podía quedar bonito, como siempre. Y la verdad es que ha sido redondísimo. Esta experiencia yo necesitaba hacerla desde hace mucho tiempo también. Tuvimos un parón bastante largo y necesitaba que nos organizáramos y que sobre todo articuláramos este deseo de crear juntos, porque la verdad es que a distancia, como lo habíamos hecho hasta entonces, era un poco incómodo en algunos sentidos, de cuando te quieres que te entiendan de una manera y no a través de mails o telefónicamente. Claro, hablando. Claro. Claro, es un contacto muy directo, o sea, una experiencia espectacular, y yo creo que ha sido mejor de lo esperado. Seguro que sí. Estela, nos tienes que contar, porque sabemos que este disco es una especie de triple salto mortal sin red, un salto al vacío, un cambio, un golpe de timón, llamémoslo como queramos, que imagino que bien sea por las circunstancias o porque en ese momento creativo estaba Estela, supone una ruptura con todo lo anterior. ¿En qué sentido es disruptor este Oscilobatend? Pues en el sentido en que no he querido he querido hacer lo que lo que en ese momento anímicamente me apetecía. No he querido darle una continuidad a un estilo al que siempre nos comparaban, pues Beach House o cositas así, que no es porque quiera huir de todo eso. Es imposible, porque es un ADN que tenemos también dentro, y que al final el estilo pues nos tira un poco para un lado o para otro. me apetecía eso, experimentar sobre todo. Tenía la facilidad de la mano de Javi, que ya te digo, cualquier idea loca que se me pasaba por la cabeza, mira, tengo esto, vamos a hacerlo, por supuesto, y vamos a experimentarlo. Y lo hemos, pues eso, hemos jugado con un montón de efectos y con un montón de impactos también sonoros, que al final... yo creo que es lo que quieres como músico, ¿no? Salirte de ese momento de confort y ver qué pasa, ver cómo sale después la cosa, la criatura. La verdad es que estuvimos súper súper contentos con el resultado. Al principio sí queda un poco de miedo, o sea, es el balanceo ese, ¿no? El sentirte un poco incómoda, sí. en fuera de tu zona de confort y ponerte a prueba, sobre todo es eso. Desde luego el hecho de que signifique una ruptura, un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a lo que decía Julia, quedó bien patente y latente con ese primer adelanto, con la que yo diría que es la canción más punkarra, más gamberra de todo el disco, con ese Rara Avis. Buena carta de presentación, ¿no, Estela? Sí, por supuesto. Se supone que era un corte que descartamos en un principio. Ajá. Que no iba a ir, iba a ser como una cosa, una rareza así rara, pero porque no dura ni siquiera, no es una canción convencional en términos de duración. Y rompe con todo lo que habíamos hecho hasta ahora. La verdad que fue la mejor candidata posible, porque a mí me apetecía muchísimo y con esa intención punk de romper, y era como la mejor candidata para hacer honor al título, ¿no? Que se te sacudiera, ¿no? Que no te dejara indiferente y que además no te esperabas ni siquiera eso. Ya en ese punto estuvimos totalmente de acuerdo y dijimos que no vamos a hacer una canción de menos de 2 minutos como un impacto, como una bola de fuego, y dejarlos a todo como la presentación de este disco, porque es que... Y así ha sido, o sea, son todo, pues eso, que empiezas a hablar en el estudio, se te va un poco la cabeza y acaba siendo como una idea súper lúcida, ¿no? Y así fue. Del segundo adelanto, que lleva por título Animal, que es la canción que abre el disco, un tipo como el señor Xavi Aliaga en el Temps decía: un bash musculoso de Animal, tribute explicit a Joy Division. Imagino que estaremos totalmente de acuerdo en ello, ¿no, Estela? Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, la batería es súper intencionada, es Love Will Tear Us Apart, así. Quiere decir, el bajo no está basado en Joy Division, evidentemente, porque los tintes de ese disco tiran más a la zona de Gales que la zona de Manchester, aunque también no es los sintetizadores más beach houseeros. No puedo quitarme tampoco del ADN de mis influencias más fuertes. Estuvo basado en un bajo que me encantó de una canción de Kate Le Bon, y la verdad que intenté hacer más o menos la misma figura, y empezó por la línea de bajo, y ya luego vimos que tenía mucho más ADN de Joy Division, de oscuro, de decir, vamos a meterle una batería que suene a Disorder, a que suene a esto. O sea, que fue por una idea inicial, que es, digamos, la influencia más clara que tengo en el disco, pero después sí que es verdad que reculamos hacia otras influencias que también están súper presentes. Evidentemente. Van saliendo a la palestra las influencias, los personajes, los espíritus que han pululado por este oscilobatén, como es Kate Le Bon, una presencia muy importante que ha dominado no todo el disco, pero sí tiene una presencia, un peso específico realmente importante en este trabajo, ¿verdad, Estela? Sí, como te comentaba, yo desde que conozco esta mujer, no personalmente, ya me gustaría, desde que conozco musicalmente a Kate Le Bon, me resulta una persona intrigante, que hace un rock muy muy delicado. Además, le ha dado la vuelta, está haciendo como David Bowie en sus años más dorados. Es decir, es que la comparo con él y a mí me parece que hace lo mismo, pero llevado a otro terreno. Entonces es que como lo veo interesantísimo. Y creo que hoy en día, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, no encuentro ninguna artista que tenga ese nivel creativo y pues de hacer ese tipo de música tan fascinante. Y es verdad que estuve súper influenciada. Su discurso y su y su manera de crear también. Además, ella es productora. No tengo ninguna referencia de mujer productora, es decir, es que me flipa todo lo que hace y todo lo que toca, porque ha producido a bandas como Wilco, Deer Hunter. Es una pasada, o sea, es una pasada, y la verdad que te tengo muchísimo respeto y admiración. Que queda perfectamente demostrado en esta versión que hace Julia de Kate Le Bon. Una versión, un acercamiento a Kate Le Bon, que tenía que mantener el espíritu, pero también meterse en el terreno de la imaginería de lo que es el saber hacer de Julia. ¿Cómo fue este proceso, Estela? ¿El hacer la versión? Sí, llevarla a vuestro terreno. Me refiero, sí. La versión realmente es bastante fiel a la versión que ella tiene, original. Uh-huh. Lo que pasa es que le metimos un poco... Jugamos ahí, experimentamos más con las guitarras así más distorsionadas y la sacamos de esa amabilidad, ¿no? Entonces sí que, como todo el disco, como todas las canciones, tiene un punto de contraste así un poco de provocar. Y yo creo que siempre, con todo el respeto del mundo, hemos cuidado esta versión. Queríamos hacer ese guiño porque ella en sus directos, porque esta canción pertenece al primer disco que sacó, que era muy folky, un folk muy torcido que hacía, queríamos hacerlo como eso, enfocándolo un poco a ese guiño de bonito pero torcido, pero con una intención, ¿sabes? Con una intención de, no te voy a hacer una canción de cantautora al uso, ¿sabes? Uh-huh. Y quisimos meter un poco de tensión también en algunas guitarras que hay por ahí distorsionadas. Y fue todo eso, todo experimentar desde lo amable hasta lo áspero, ¿no? Desde luego que sí, siempre en esos extremos de la amabilidad más naif, incluso más ambient, a las guitarras tan distorsionadas y la presencia de las guitarras con un papel predominante y preeminente en este nuevo trabajo de Julia. Estela, queremos tocar muchos temas y que no se os quede ninguno en el tintero, así que vamos a aligerar un poco y vamos a por el tema de la presentación en directo, porque sabemos que muy posiblemente Estela Tormo será la persona que veamos encima del escenario, pero te quieres rodear de banda, ¿no? ¿Cómo va a ser la puesta en escena de este Estilo Batent? Pues ahora mismo estoy en ese proceso, precisamente. Estamos ensayando los temas y encarándolos cara al directo. Y bueno, me he buscado una banda que la verdad que primero que nada es como todo, tienes que admirar y después avanzar y después experimentar. Pues me he buscado a los Ghost Transmission. Nada menos. Para que me hagan, para que colaboren en este caso, ¿vale? Vamos a hablarlo con esos términos. Ajá. En este experimento en directo. Uh-huh. Entonces estoy súper contenta con traje nuevo y ya te imaginas. O sea, puedo presumir, claro, de banda. Pues si se parecía a los Joy Division, el tema que hemos mencionado, no te digo nada, ¿no? Claro, con los grandísimos. Sí, sí, totalmente. O sea, es una idea, vamos, súper colocada. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está funcionando este Tipe Salto Mortal? Imagino que una vez hecho el disco, terminado, mandado a Hidden Tracks, puesto en circulación, y la gente escuchando y dándose esta sorpresa, ¿qué feedback te está llegando? ¿La gente se sorprende, se escandaliza, lo toma como algo lógico y normal en un proceso evolutivo y creativo de Julia? Yo creo que más que lógico, normal, están contentos la mayoría de la gente, o sea, las reacciones de estar contentos por mí, porque me han visto como muy salvaje y como muy atrevida. Entonces, en este proceso salvaje y atrevida sin complejos, me han visto valiente y me han visto que vaya, que solo eso ya merece la pena. Después, sí que es cierto que es un disco que de primeras a la gente sí que le impacta en muchos aspectos, porque no es tan entrado como lo que te comentaba, tan amable, ¿no? Pero a las varias escuchas de después, engancha. Lo van queriendo y engancha muchísimo. Sí. Me lo han dicho mucha gente. Y eso es maravilloso, porque a mí me pasa con los mejores discos de la vida, me pasa eso. O sea, es como un buen síntoma de que ese disco, pues por lo menos tiene ese impacto, como mínimo interesante. Y nos está viendo a la cabeza una pregunta que puede que se resulte un poco incómoda, pero queremos dejar de hacer. Evidentemente, el carácter disruptor, el carácter de nueva fragancia de este disco, cuando se presente en directo, no vas a hacer las canciones únicas exclusivamente, sino que algún clásico del repertorio de Julia sí que tendrá que caer. ¿Se va a respetar? Sí, ¿se van a mezclar los dos ambientes en el directo? ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Te lo has planteado? Sí, estamos ya, como te decía antes, estamos ahora trabajando lo que son las nuevas canciones, intentando darle un empaque con las antiguas, claro. El sonido, a ver, va a ser siendo siempre muy reconocido, es una cosa que tampoco le vamos a dar tanta vuelta, pero sí que es cierto que esos tintes o ese abrazo de los Ghost Transmission va a estar, y es muy intencionado además, es una cosa que yo también necesito. Qué chulo. En directo, en este disco, porque es como una cosa muy redonda, ¿no? O sea, estás como creando desde esa experimentación que te balancea un poco, que te deja fuera de sitio, ¿por qué no mostrarlo en directo de esa manera? Y con yo creo que tenemos un montón de cosas en común, Ghost Transmission y Julia, y no sabemos todavía, porque esto lo hemos hablado mucho, cómo no hemos coincidido más en conciertos y nos hemos repartido un poco las penas. Desde luego que sí. Estela, tampoco queremos dejar de mencionar el apoyo, lógicamente, de una disquera como los Hidden Track, porque lo que es moverse siempre en el terreno de la experimentación es un terreno arriesgado, pero a la vez complicado, sobre todo si se quiere monetizar, que es lo que intenta por lo menos una compañía que se dedique a sacar un rendimiento en todo esto. Pero aún así, aún siendo un disco tan experimental, tan disruptor, tan rompiendo con lo anterior, han seguido apostando por vosotras, ¿no? Les ha encantado, de hecho. O sea, yo creo que son gente súper sensible a esto. Yo creo que ellos tienen claro, sobre todo, que ante todo está la actitud y la generosidad que tienen, además, delante de esa actitud. Y creo que el hecho de que sigan trabajando hacia esa dirección y que, pues, a la gente que ya no emergente, sino a todo ese tejido que hemos estado desde el principio con ellos, nos sigan valorando y teniendo ese voto de confianza, para mí es un regalo. Y creo que es necesario en la industria que haya ese tipo de discográficas, o bueno, de gente. Yo ya no voy a ponerles como una discográfica, sino como personas que son súper sensibles y nos entendemos en el mismo plano. En estos casos creo que vale la pena casi más hablar de mecenas que de compañías discográficas, porque correcto, son gente que, sí, que se deja la piel, y el rendimiento económico nunca es paga todo el entusiasmo, toda la pasión que ponen en valores como el de Julia, cosa que agradecemos, porque si no fuera por gente así, no nos llegaría el producto y estaríamos todavía pues teniendo que tirar a base de maquetas que viajan de código postal en código postal, pero hay un sello que apuesta por el producto de Julia, cosa que desde aquí agradecemos tanto a Julia porque continuar en su trayectoria artística, como la gente de Hidden Tracks por apoyarla. Nos queda solamente un plazo más o menos, Estela, en el que sepamos cuándo se va a poder ver esto en directo. ¿Hablamos ya de antes del verano, de después? Sí, la cosa se va a alargar un poquito. Queríamos hacerlo un poco antes, pero al final estamos trabajando en ello. Y creo que vamos a llegar. La idea es en septiembre, cara ya a una nueva reentre, ¿no? Tenerlo, claro, tenerlo ya todo ya súper organizado y con la banda ya muy a tope. Entonces es eso, que más que nada, sí que es verdad que me apetece un montón también hacer algún tipo de set yo sola. Claro. Que me quiero atrever y no, por eso te digo que es posible que haya alguna cosita antes de verano o en verano. Pues pero ya con un set más íntimo. ¿Sabes? Ahí queda dicho, estupendo. Claro. Y ya por último, antes de despedirnos de Estela Tormo, de la banda Julia, que hoy nos ha atendido por teléfono con motivo de la presentación de la puesta en circulación de Oscilo Batent. Había por ahí un eje radical, la ex radical, que compartíais con Clara Andrés. ¿Esto sigue en stand-by, sigue en barbecho, sin cerrar ninguna puerta? Estamos, bueno, yo, Clara sacó un disco hace poco, hace 2 años, y bueno, yo la acompañaba, era como un ex radical diluido en ella, en lo que somos la banda también, entonces es como, eso está todavía muy vivo, muy orgánico. Y yo creo que alguna cosita hay por ahí también en breve. O sea, qué bueno. Es como todo, Clara también es una de las personas con la que trabajo súper bien porque como que nos conocemos mucho musicalmente, llevamos muchos años juntas en este oficio, y creo que es de una de las artistas más interesantes también de la escena valenciana, a la cual he podido también y me ha dejado colaborar uh-huh. y meter algún que otro arreglo en sus canciones, y ha sido maravilloso. Uh-huh. Estela Tormo, cabeza pensante, principal factotum del proyecto Julia, esa banda que conocemos por su larguísima trayectoria, que desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen, siempre hemos admirado y, por supuesto, apoyado, con un nuevo disco en la calle, Los Cilobatent. Escúchenlo y no lo hagan más de dos veces, porque entonces tendrán que oírlo como disco de cabeceras. Les va a enganchar, así nos ha ocurrido a nosotros. Ha sido un verdadero placer, Estela, y ganas tenemos de ver todo esto en directo, ya sea en formato más íntimo o ya con banda, ya sea antes o después del verano, y, por supuesto, que no. Enhorabuena por este Os Cilobatent. Muchísimas gracias, Javi. Un placer. Nos vemos en los escenarios. Venga, hecho. Salud. Adiós, adiós. Muérdeme, versión 2016 remasterizada, versión a su vez del tema que apareció en 1990 y que facturaban Los Romeos desde Castellón. Los Romeos, que se han vuelto a juntar para hacer una serie de conciertos y sacar material nuevo, porque de esta canción vamos a escuchar la versión más actual, la versión que han hecho ya Los Romeos de 2026. Atención, porque el próximo día sábado 9 de mayo, tiramos de chuleta, en Valencia, en la sala 10 toneladas, van a estar tocando Los Romeos. Luego tienen fechas en Madrid, Zaragoza, Barcelona. Pero la que más cerca nos cae, repetimos, sábado día 9 de mayo, 22:15, sala 16 toneladas. Y evidentemente, aparte de novedades, aparte de celebración por la vuelta de Los Romeos, podemos también incluir aquí la sección de versiones y escuchar qué han hecho Los Romeos en compañía de Samantha Hudson para llevar a su terreno, para traer al 2026 este Muérdeme. Soy feliz. Haremos el amor. Haremos el amor. Los sueños no tienen dueño, son un espacio de libertad. Hay noches que mientras duermo todo es posible y echo a volar. Viajo a través del tiempo y acabo a veces por evocar escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar. Aquella disco bajo de un bar, clientes adolescentes, nada inocentes a decir verdad. Anoche viví una historia en un garito del más allá, con todo tipo de detalles, lo mismo que la realidad. Los sueños no tienen dueño, son un espacio de libertad. Viajo a través del tiempo y acabo a veces por evocar escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar, con todo tipo de detalles, lo mismo que la realidad. Escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar. Primero vio la luz Primer Mundo, fue el primer adelanto al que siguió Baladre, después vino Escenas, la canción que acabamos de oír, y por último Turistas, y ya es una realidad el que es el último trabajo de don Julio Bustamante, Constellator. Aunque no sabemos bien cómo pronunciarlo porque no sabemos si es Constellator, Constellator, Constellator. Tenemos que llamar a don Julio para que venga aquí al Club de Amigos del Crimen y hacerle someterle a un tercer grado al criminal y que él mismo nos lo pronuncie. Lo cierto y verdad es que la canción no se pronuncia porque es totalmente instrumental. Es este delicioso instrumental que estamos escuchando de fondo, que nos sirve para anunciar que efectivamente ya es una realidad el último trabajo de Julio Bustamante, Constellator. Standby Connection, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de, pues eso, del nuevo material que están dejando caer en la red de redes, adelantos de lo que serán sus próximos trabajos más amplios. Tal y como el mismo Jesús Sáez Morero dice en su Facebook, abrimos comillas, hoy es el día, sale el primero de los singles que en las próximas semanas nos servirán para presentar definitivamente el que va a ser el segundo disco de Standby Connection. Y ya está colgado en su Bandcamp el We Can Hide in LA que acabamos de escuchar y el Starfire que está sonando de fondo, de Standby Connection. de Orbital Rock Radio desde la ciudad de Nueva York y te presento lo nuevo de Carolina Otero and the Someone Else's. Lilith lo sabe. Con un campo de cebada y tiene un máster en Oxford para ser una monada. PDP conoce el lugar de la escápula, la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Blues a cabrío a sus zapatos británicos y con los Smiths es un DJ maniático. Con un campo de cebada y tiene un máster en Oxford para ser una monada. Triple D conoce el lugar de la escápula, la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Blues a cabrillo a sus zapatos británicos y con los Smiths es un DJ maniático. Salí huyendo del país. Carolina Otero and the Someone Else's. Que lleva mi nombre. Dos adelantos ya también de lo que va a ser su próximo disco. La primera canción que hemos escuchado se llama Lilith y esta que suena de fondo es Sierva de Amor. No confundir con el título genérico, porque el disco se va a llamar Lilith lo sabe y el single de adelanto es únicamente Lilith. El disco saldrá el próximo 15 de abril de este presente 2026. Ganas tenemos ya de que circule por la red de redes. Tal y como la misma banda lo define, 11 temas que se mueven entre el alt rock, el ugly pop y el grunge. Ganazas. Por si hay problemas, salir follao. que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está chungo y no hay clientes pa' trabajar. Se pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pero navajas, las manos siempre dentro de abajo. Se fue cantando desafinado el coro que aquí les... 6 minutazos de canción, pero no hemos tenido cojones a cortarla. ¡Qué temazo! Y eso que cuando la hemos elegido, bueno, nos gusta siempre, que es un temazo que es muy recurrente aquí en el Club de Amigos del Crimen. Son 6 minutazos y hemos dicho, pues nos da tiempo a contar tranquilamente todo lo que queremos decir acerca del motivo y razón por el cual suena Julio Garcera en el Club de Amigos del Crimen, pero es que no hemos podido cortarla. ¡Qué temazo, Dios mío! También es un sacrilegio cortar a David Bowie o a Julio Garcera y mala seguida. Pero hay que contarles lo que decimos, motivo y razón por el cual están sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen. Ahora lo decimos todo, venga. Como los delfines, juntos todo el día. Un día nada más, podemos ser héroes. Venga, empezamos a abrir comillas. Emotivo concierto homenaje a Julio Garcera, una figura imprescindible de nuestra escena musical. Una noche muy especial en la que amigos, compañeros y artistas invitados reinterpretarán su legado sobre el escenario. Ahí van los datos. Domingo, este domingo, 29 de marzo, 18:30 puertas, 19 el concierto. Sala 16 toneladas y atención, entrada gratuita hasta completar aforo. Tan solo por un día. Voces llamadas a participar: Cristina Blanco, Daniel Ballester, Enric Casaus, Juan Masanz, Manolo Bertrán, Óscar Briz y Rafa García. Y como tiempo da, vamos a leer las palabras que tiene Pepito Kraken, Pepito 16 toneladas, para este evento. Recuerdo las primeras veces que vi a Julio Garcera y mala seguida en directo en Gasolinera, El Asesino, El Glob. Flipaba con su frágil y a la vez poderosa voz, con una sensibilidad que aún hoy en día me sigue poniendo la piel de gallina cuando escucho algunas de sus grabaciones. Investigué sobre él y descubrí otras bandas donde había tocado en los 70 y los 80, como La Masa Gris, luego La Masa, Paranoia Dea o Infieles. Más tarde, con 18 años recién cumplidos, tuve la suerte de trabajar en algunos de sus conciertos y al escuchar las versiones que hacían en directo, descubrí a Bowie, Parálisis Permanente, Led Zeppelin, Hendrix, incluso a Rubén Blades. Así que puedo decir que fue uno de los grupos que más me influyó en mi educación musical. Luego llegó a tocar en un pub que tuve llamado Kraken, ya como Julio Garcera y Vidas Ejemplares, con una banda de 9 músicos que armaron una buena tanto que acudió hasta la policía y me plantó un multón por el que me quedé casi medio año sin cobrar. Pero el concierto lo terminaron, inconsciencia de la juventud. En los años siguientes fui a verlo de vez en cuando, tremendo en Viveros, abriendo para Iggy Pop, y cuando abrimos el Toneladas tocó en 4 o 5 ocasiones. Hace un tiempo empecé a hablar con todo el que se me ocurría cercano a él, con la intención de montar un concierto de reconocimiento a su figura y a mucha gente con la que hablaba. Le gustaba lo del reconocimiento de un artista en vida, pero el destino, que a veces es un poco borde, hizo que se convirtiera en un homenaje póstumo. No obstante, estoy realmente emocionado de poder hacer en el 16 toneladas este merecido homenaje a una gran persona, don Julio Garcera. Son palabras de Pepito 16 toneladas, Pepito Kraken, describiendo los motivos y razones por las cuales se va a celebrar este concierto homenaje póstumo, lamentablemente, en el 16 toneladas este domingo, día 29 de marzo, 18:30 puertas, 19 el concierto. Atención, entrada gratuita, pero hasta completar el aforo, lógicamente. Un día nada más. Nada más. Un día nada más. dice. Pues posiblemente esta acoustic version del Closing Time de Junior Mackenzie sea uno de los temas que está sonando este sábado, día 28 de marzo, a las 12 del mediodía, en el Bermud Acoustic de Lobella Negra, en Castellón. Tal y como Juan Fortea, alias Junior Mackenzie, lo define, formato íntimo con una selección de temas que han ido dando formato al proyecto durante estos últimos 20 años. Sin artificios, canciones al frente. Junior Mackenzie. Repetimos los datos, sábado 28 de marzo a las 12 del mediodía, a la hora del Bermud, Bermud acústico en Lobella Negra con Junior Mackenzie en Castellón. Complaining is just worthless. I guess we gotta learn to live, accepting we're hopeless. Somehow I felt the chance was good. I thought I was strong enough to face it being lonely. Well, I was wrong. Time is short for those who really need it. That with the way becoming greedy, I can hear them walking to my door. This will last you till next year. Por cierto, que no busquen esta versión en ningún sitio porque es un tema exclusivo que nos mandó y grabado para la ocasión Junior Mackenzie para hacer un acústico criminal aquí en el Club de Amigos del Crimen y en diferido. ¡Toma ya! Esto no llega a pasar. Si esto no hubiera ocurrido, si siguiera todo igual, nos pasaría inadvertido. El valor de conversar, de reírse con amigos, sentados en cualquier bar. Ahora lo hemos entendido. Si esto llegara a pasar y no quedamos muy aturdidos, si logramos remontar, celebraremos bien bebidos el valor de conversar, de reírse con amigos, sentados en cualquier bar. pasará. Esto también pasará. Esto también pasará. Pues casi lo mismo que antes, y en tiempo de descuento, una última recomendación. Partimos de un error y eso no es lo... Cada disco de Petit Mal tiene un tema favorito para este programa, para el Club de Amigos del Crimen. Ahora lo hemos entendido, era nuestra favorita de Páramo, sin menospreciar el resto de canciones que estaban casi casi a la altura de esta, solamente que esta, ahora lo hemos entendido, nos parece un temazo descomunal. Como también nos lo parece, este Partimos de un error, que está incluido en Cómo que nada ocurrió, el que sí que es el último trabajo de Petit Mal y que suena en el Club de Amigos del Crimen con motivo y razón de su participación en el tercer Aperitiver que protagoniza en esta temporada. Ahí van los datos. Aperitiver con Suso Jiménez y su gira Inmóvil, este sábado, día 28, en el Tulsa Rock Bar, a partir de las 19:15. Ya saben la mecánica, sábado 28, 18:30 puertas, 19:15 el concierto, 10 euros, incluye una consumición mínima. Las entradas se pueden reservar o pagar por Bizum, en un teléfono en el que viene en el evento Facebook. Se pueden comprar en la taquilla, arriesgándose a que no queden, porque el aforo es limitado. Nada nuevo. Petit Mal en los aperitivos del Tulsa Café, en el barrio de Benimaclet, República Independiente. Momentos musicales antes de despedirnos, los santeros, los muchachos. Llamaré a tu portal, está diciendo el señor escriba don Miguel Ángel. Llamaré a tu puerta. tal y como dicen en el YouTube, la canción con la que Santero y los muchachos irrumpen en la pista de baile y sin pedir permiso. Adelanto del que será su próximo disco, Todas las luces. You've touched her perfect body with your mind.